Buenos días, nos encontramos con el compañero Luis Tejena, quien nos aclarará acerca de la marca personal. Para usted, ¿qué es la marca personal? La marca personal es tu huella, es similar a tu cédula, aquella que te caracteriza como ciudadano. Sin embargo, basándonos en el marco periodístico, en lo profesional, sería el desempeño que tú realizas dentro de las redes sociales, permitiéndote dándote a conocer quién eres en los medios de comunicación, cómo te vendes, qué es lo que publicas y qué es lo que haces. ¿Cree usted que la identidad digital tiene algo que ver con la marca personal? La identidad digital. La identidad digital, por supuesto que sí, porque el periodista, principalmente uno de los medios de comunicación, en la parte digital es Facebook, Twitter, Yahoo y YouTube, entre otros medios que permiten al comunicador social mostrar su trabajo, mostrar lo que él hace y cómo lo vende, para mayor eficiencia en los medios de comunicación. ¿Cree usted que el Internet está afectando la forma en que los periodistas ejercen? Bueno, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Bueno, las ventajas que mayoritariamente nos da y todavía el Internet, es que nos facilita la promoción de nuestro producto, porque cuando se desempeñaban los periodistas freelance, no podían vender su producto fácilmente. Ahora, con los medios digitales, se puede vender inmediatamente. También ofrece tantas herramientas que facilitan y que ayudan que el receptor capte inmediatamente la información. ¿Considera usted que el blog será importante para el periodista en el futuro? Por supuesto, porque ahí puedes documentar, puedes archivar todos tus artículos, tus noticias, tus reportajes, para que ellos sean vendidos a los medios de comunicación. ¿Considera usted que es preferible como un periodista institucional o freelance? Trabajar eso. ¿Considera usted que es preferible trabajar como un periodista institucional o freelance? Un periodista freelance. Bueno, es preferible y mejor trabajar como un periodista institucional, porque el trabajo es seguro, el trabajo es guiado por la línea editorial de aquel medio de comunicación. Por lo tanto, también es bueno trabajar como freelance, porque tú aplicas tu propia línea editorial. Tú puedes escribir todo lo que tú quieras y no estás limitado a lo que escribes. Pero también es aplicado lo que es la responsabilidad ulterior y tú eres responsable de lo que escribes. Pero sí da ventaja ser un periodista freelance y tanto institucional. Muchas gracias.